Repornauta, un puntinazo al espacio. Día lunes una con semana, déjame decir algo, Elio, déjame decir algo, un alumno menos, un profesional más en esta mesa. Así permanente es. Que sí, la verdad, ¿quién es? ¿Sos vos? Sí, soy yo, periodista, sí, deportivo. Sí. Bueno, te recibiste, Elio, el sábado. Sí, sí, la verdad que un aplauso. Gracias. Un aplauso de la mesa de Pornáutica para vos. Me van a hacer llorar. No te emociones, parece que recién salimos del aire, así que bueno, nos volvemos a presentar, saludamos a todos los oyentes. No escucharon la presentación, no escucharon la presentación, no saben lo que fue, se perdieron algo increíble. Increíble. Pero bueno, lo importante es que Elu, bueno, se recibió. Muchas gracias, Nico. Sí, la verdad que sí, el sábado rendí la última materia y se puede decir que ya soy técnico en periodismo deportivo. Bárbaro, eso. Y bueno, y otra cosa, bueno, la novedad no era que Martín Aguirre no iba a estar los lunes. Porque bueno, ya era sabido. Pero hoy hacemos una bienvenida. Claro, hacemos una bienvenida, pero sería del 2013, porque sí, bueno, aunque ya estuvo en el aire de 2013 también, pero sí, bueno, en otro rol, digamos. Sí. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del señor Tomás Paramio. ¿Cómo te va, Nico? ¿Cómo te va, Elu? Felicitaciones antes que nada. Yo muchas vi gracias. El esfuerzo también que le metiste a sí, la materia, cómo estuviste estudiando. compañero de estudio. Y feliz de estar todos los lunes aquí en Depornauta. Vine el lunes pasado, pero bueno, no venía desde la temporada pasada del año 2012 en que arrancamos. Y también feliz un poquito de, ¿no?, de cambiar al bostero ese que venía los lunes, ¿no? Esa mala onda que traía, así que bueno, la banda roja está presente acá. Sobre todo después del clásico, un bostero menos es importante y se nota. Se renueva la gente, eso está bueno. Así que bueno, parece que formalizamos todos los días lunes. Tomás Paramio al frente de la conducción del Depornauta. Bueno, el Depornauta más de actualidad de deportiva, de resultados, digamos, ¿no? El del diario del lunes. Claro, ¿no? el diario del lunes, como dice Tommy. ¿Te la bancás, Tommy? ¿Sí? Sí, obviamente. Bueno, yo creo que confío. Se la rebanca. Muy bien. Bueno, Nico, ¿y para qué estamos acá? Y para no sé, hacer el Depornauta. Yo quería que vos así nos tirás algún título. Te voy a decir los títulos, lo que vamos a estar repasando en el día de hoy, lunes. El domingo, ayer, fue el superclásico Boca-River, empate. Vamos a estar hablando de eso en los primeros 15 minutos, debatiendo un poco acá con los muchachos, a ver qué me cuentan sobre el superclásico. Va a venir Mariana, la vamos a tener nuevamente a Mariana, que acá la estoy viendo, ya llegó. Otro regreso. Refuerzo importantísimo. Importantísimo. Déjame. Estuvo el otro día en cancha de Gimnasia, muy bien, completísimo todo su informe. Así que va a estar hoy aquí en los estudios de Radio Nauta con la actualidad de la B Nacional. Y vamos a terminar con lo que es Deporte Amateur y nuestro amigo Gastón Caloje. Repasamos la vía de comunicación. Si te querés comunicar con Radio Nauta, el teléfono es 221-451-6917. El correo electrónico es radionautafm@gmail.com. La página es radionautafm.wordpress.com. Y si no, podés buscarnos en Facebook como Depornauta Separado. Salió bien. Separado como suena. Como suena, sí, viste, ese mito. Y bueno, dijimos el viernes hoy, que dijimos el viernes que ya nos iba a repetir la banda, ¿no? Que claro, ya, que no íbamos a repetir, que teníamos una banda del día, eso iba. Pero hoy es importante. Me trabé en mi pensamiento. Hoy es importante, es nada más ni nada menos que Luis Alberto Spinetta. Bueno, vamos a estar repasando un poco de toda su historia musical, de tanto. Vamos a empezar con un tema de Almendra, que es su primer banda. El tema se llama Mestizo. Pero bueno, vamos a estar escuchando varios temas de varios discos diferentes y recorremos toda la carrera para el deleite de la gente. Así es, bueno, este es la Almendra 2, digamos, el segundo disco de la primera banda de Luis Alberto Spinetta. Y bueno, nos vamos con El Flaco. Solo hablamos, sino que también escribimos. Facebook, Radio Nauta. En nuestro muro, libre expresión. Embrasse-moi dessus bord. Viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier. Chigarmite, Silva! Empata el partido, el Yoruba, sí, Santiago Silva dice que ahora Boca 1, River 1. Un muy buen gol, una jugada bárbara de Erviti. Silva participa ahí. Erviti va a buscar a donde tiene que ir a buscar. Para ser profundo, para darle profundidad a ese ataque. Lo persigue Poncio, frena, sale González Pires. Ahí va el pase, el anticipo. Otra vez al aire de Pornauta, un segundo al espacio. Sí, en realidad yo me parece que lo defino mal a ese segundo bloque, porque es como la presentación, este sería el primer bloque. Primer bloque, ¿no? Sí, sí, bueno, y después de lo que se escuchaba, los goles del Superclásico. Este empate 1-1 sí, que nos ha dejado el partido de ayer. Sí, con sabor a poco y casi nada. Sí, como viene sucediendo en los últimos clásicos hace bastante tiempo, ¿no? No se pueden sacar diferencias en uno de los espectáculos más masivos, ¿no? De los cuales, más allá de la República Argentina, están todos pendientes, ¿o no? De este partido, que es Boca-River. Y yo creo que sí. Me animaría a decirte que hasta genera más expectativa que un derbi en Europa. Porque por ahí, qué sé yo, es como... Y más expectativa que sí, el juego también, ¿no? Sí, que... De juego nada. Claro, por eso mismo, porque de juego nada, entonces como que viene por otro lado la cosa, entonces bueno, esa mística, mucho digamos, espectáculo, se sigue manteniendo. Mucho y hasta folclore, se vende el turismo, ¿no? Esa como esa excursión de ir al Monumental o ir a la Bombonera y escuchar ese... He cruzado varios turistas. Un gran negocio, te digo. La verdad que sí. Manejado por muchas barras. El último clásico que fue en la cancha de River, el 2-2, yo estaba en la cancha y en la platea en que estaba yo había un 50% de turistas, así que más vale que... Obviamente el negocio está por ahí, pero bueno, rescatándolo el partido, bueno, poco, pero un gol a los 43 segundos creo que eran de Lanzini, bueno, que desde el vestuario, como sí, es eso, ¿no? Bueno, que obviamente modifica todo lo que tenés planeado para el partido. El River por ahí parado de contra, pero bueno, tuvo un par de ocasiones que podría haber liquidado el partido, no lo aprovechó. Boca se lo empató antes del primer tiempo. Bueno, el segundo, no sé si hay que decir algo. No, yo creo que el primer tiempo River dominó bastante. Lanzini se estaba haciendo bastante cargo del ataque del Millonario y creo que fue un poco más que Boca, tampoco mucho más. Sí, había hecho el gol muy temprano y eso parecía que iba a dar tranquilidad. Pero bueno, ahí sobre el final llegó el gol de Boca y bueno, ya después del segundo tiempo. Sí, pero por eso mismo, yo creo que River salió con otra actitud, totalmente diferente en el segundo tiempo. Tal vez conforme con el empate, digamos. Entonces, eso es lo que por ahí te deja, ¿no? Un sabor amargo. Bueno, nosotros como hincha de River, obviamente. Sí. Atómico, no, fue la actitud, no fue la actitud. ¿No? De un equipo que de un River que aspiraría a ser campeón, ¿no? Sí, y digamos, más con la motivación, ¿no? De jugar en la cancha de Boca, un superclásico. Claro, por ahí sin argumentos futbolísticos, pero por ahí, aunque sea tratar de pararse en campo rival, ¿no? En cancha de Boca y bueno, tratar de meter un 2-1 que le podría haber dado los 3 puntos y como quedar más cerca de Lanús, que hoy tiene 24. Claro. Y de Newell, que juega a las 6, ahora cuando termina de Pornauta, va a empezar el partido de Newell, que juega en cancha Arsenal. Así que bueno, si gana Newell queda 6 puntos River, bastante lejos. Y bueno, y para Boca, la verdad que no dejaba mucho, salvo si una derrota, obviamente. Sí, igual fue un punto que le sirve también. También desde lo anímico, me parece. Como para continuar en este torneo ahí, ¿viste? Un Boca con muchos juveniles, ¿no? Muchos jugadores de la cantera del club que no todos comenzaron de titular, pero sí conformaron, ingresaron después del entretiempo y terminaron. Igualmente, yo creo que se tocó mucho eso en los medios más importantes deportivos y juveniles, digamos, que arrancaron titulares, había 4 por lado, digamos, 4 por claro, equipo. Porque River también, recordemos, con Balanta, González Pires, Lanzini mismo, que tuvo Lanzini, un paso por el Fluminense, pero sí, regresó y es del club. Jugador del club, que está de los 12 años en el club y no sé si no es de antes también. Un gran partido de Balanta. La verdad, Balanta me sigue sorprendiendo porque por lo joven que es y la capacidad y la personalidad que tiene dentro de la cancha, la verdad. De, muy bueno. De un tipo, ¿no? Que ya tiene muchísimos partidos en primera, parece, como juega Balanta, como mide los tiempos de la pelota con el liderazgo que va a disputarla. Más allá de cualquier camiseta que tenga enfrente. Además de esa capacidad, bueno, él en inferiores era enganche. Ahora es central, lateral por izquierda. Digamos, lo empezaron a poner como central por el porte físico que tiene. Sí. Yo creo que todo esto, o este furor que se ha dado con Balanta, se debe a que físicamente es muy superior, me parece, al resto de la defensa. De lo normal de los jugadores del fútbol argentino. Entonces por ahí esa capacidad física que tiene es la que lo muestra tan seguro en la cancha, digamos. Hace mucha diferencia, es complicado tanto por abajo como por arriba. Y bueno, además es bastante criterioso con la pelota, que bueno, en River se notó mucho porque venía de Botinelli, que bueno, la que más cerca le pega, viste, termina en la tercera bandeja de la cancha de River. Pero bueno, otra cosa que dejó el clásico fue el parate, digamos, que se hizo en el partido en el segundo tiempo por la pirotecnia de la hinchada de Boca, que bueno, también estuvo bastante tiempo parado el partido con el árbitro definiendo si se suspendía o no. Bueno, y lo de siempre, ¿no? Que supuestamente no se pueden entrar bengalas, a uno le sacan capaz que un encendedor cuando va a entrar a la cancha y bueno, después se come después todo eso, ¿no? Claro, bueno, como tantas cosas, ¿no? Como el año pasado estuvimos hablando también de de apuñalados en la cancha de River y tantas otras cosas que pasan. Bueno, esto también es un ejemplo. Esas bengalas se ingresan con un permiso, o sea, porque convengamos que no están permitidas, pero todos saben, la seguridad sabe que se ingresan, porque viene del lado de la barra brava, de la organización y de todo lo que se quiere, ¿no?, como evento mostrar. Sí, muchas veces con las grandes banderas se ingresan varias cosas a la cancha. Sí, el segundo tiempo de todas maneras creo que fue irrelevante y justamente por eso también me parece que el público ahí, la hinchada de Boca más precisamente, quiso ganar el protagonismo y en cierto punto se fue un poco ese protagonismo del folclore o del espectáculo y ya habían algunos queriendo ingresar a la cancha, colgados en el alambre y bueno. Se habla de una posible suspensión de las dos bandejas que ocupa la 12, la central, ¿no?, y la de la parte de abajo, por los hechos sucedidos. Sí, yo no sé igual qué sentido tiene, la verdad, de suspender una tribuna. Bueno, yo también lo viví a eso en el último partido del Nacional B de River con Almirante Brown. Estaba la popular suspendida. Y bueno, y los barras estaban en la tribuna de abajo, digamos, en la Sibori media. Y nada más, digamos. Por ahí sí no tenían los elementos que tienen siempre, como bombo, bueno, zurdo, redoblante, banderas había, pero no todas en su totalidad, pero bueno, porque estaba suspendido, pero es más o menos lo mismo, o sea, estaban igual. Bueno, yo también recuerdo el partido Independiente con Belgrano que terminó la suspensión del partido, en donde los barras también ingresaron con, sería el aval de la policía, ¿no? Como la policía de cómplices, ingresaron pirotecnia todo y las estallaron debajo de la tribuna y adentro del campo de juego. Pero bueno, lo cierto es que futbolísticamente el clásico no dejó nada. Sí, pero sí pasó algo un poco más trascendente de alguna manera. ¿Qué pasó, Tommy, con el rojo? Bueno, ganó 2-0 con dos goles del juvenil Fernández, así que bueno, había perdido Argentino Junior, había perdido Quilmes, que son dos rivales que dividen diferente, uno por una temporada y el otro por tres, pero que son los dos rivales a los que Independiente debe apuntar si quiere salvarse del descenso. Y San Martín de San Juan también perdió anoche, ahí con un penal sobre todo muy polémico, cobrado por Lustó. Que ya le vienen sucediendo penales reiterativos en contra. Así que, bueno, la polémica instalada ahí, ganó Rafaela 2-1, que bueno, Rafaela ya está bastante cómodo en esta lucha por el descenso. Pero importantísimo el triunfo para Independiente y desde lo anímico. De cara de lo que se viene. Ahora también tiene un partido dificilísimo, ¿no? Debe visitar a Lanús ahí en la Fortaleza. Y recién después vas a recibir de local a San Martín de San Juan en lo que puede ser un partido que defina mucho. Bueno, pero en condición de local, digamos, la ventaja ahí para Independiente. Que bueno, además el primer partido de Brindisi, bueno, fue derrota, pero se ve que algo ha cambiado, que hay otro semblante en el plantel. Ya dos derrotas seguidas, que cuánto hacía que no sucedía. Dos victorias consecutivas. Dos victorias, derrotas, dije, ¿no? Y no sucedían hace un tiempo. Las últimas dos habían sido con la fecha 2 y 3 contra Vélez y contra Racing. Y cómo se sufre, ¿no? Sí, es difícil. Sí, por experiencia propia también lo digo. A mí no me ha pasado todavía, pero no. Pero bueno, dejémoslo ahí. La cosa es que, bueno, Independiente, o sea, todavía está complicado, pero bueno, ya sacó un poquito más la cabeza tras dos victorias, como bien explicaba Tommy. Pero bueno, también estamos expectantes por el resultado de Newell, como decíamos, juega a las 6. Así es, con Arsenal. No sé si jugará con un equipo con titulares, por ahí descansa Scocco, que venía con una lesión, Maxi Rodríguez, que también venía de un desgarro hace un tiempo. Queda un partido de la Copa. Claro, bueno, juega con Vélez visitante la revancha de la Copa, perdió 1-0 como local, pero tiene chances obviamente si gana en condición de visitante. Así es. Pero bueno, está puntero en el campeonato, bueno, en este momento no, el puntero es Lanús, pero bueno, si gana va a pasar esa línea de puntos, va a llegar a 26 el equipo de Rosario. Y bueno, como decíamos, ¿no?, esta doble competencia, a dónde jugar, a dónde no. Por lo tanto va a jugar a las 6 en la cancha Arsenal, que también, digamos, es un rival complicado. En su cancha, sí. Quizá lo que puede hacer que Newell sea superior, no, es que tiene una carta muy importante. Tiene el as de espada, que es Nacho Scocco, que es el mejor jugador del campeonato y que hay una diferencia notable, más allá de que Lanús sea un equipo fortísimo, al igual que Vélez, al igual que... Son varios jugadores igual de nivel. También... Sí, que conforman... Sí. Un equipazo. Vamos a repasar las vías de comunicación. Por favor, Tommy. Bueno, el teléfono 221-451-6917. Nos podés buscar en Facebook a través de Depornauta separado, como suena, como dice Nico. Así y si no, a través de Radio FM 106.3 Radio Nauta. Perfecto. Y queremos mandarle un saludo a el Tigre, que hoy no está acá con nosotros aquí en el estudio operando, porque sí, está en cama. Está en complicada, pero pegó fuerte el fin. Sí, condiciones de salud no aptas para venir hoy al programa. Le mandamos un saludo al Tigre de acá. Yo también voy a aprovechar para mandar un saludito a Fer, un amigo mío que está cumpliendo años hoy, 21 años para Fer, así que en un rato voy a andar por allá. También, bueno, saludar a quien está reemplazando al Tigre. Gabriel, que bueno, nos dio una mano el otro día, vino hoy. Bueno, seguramente en algún momento nos va a estar acompañando otra vez. Pero bueno, nos vamos sumando gente. Algunos se fueron, sí, por cuestiones laborales y estudiantiles, académicas. Pero bueno, estamos acá y también somos más. Sí, siempre somos más. Bueno, Nico, vamos a cerrar este bloque y vamos a seguir después con Mariana, que nos va a traer todo la B Nacional. Y nos vamos con un temita de Pescado Rabioso, Como el Viento, Voy a Ver. este neno. Vos no me dejaste, tampoco yo a vos. Vamos, Nico. Vamos, Nico, dice la voz de Lelu y tercer bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. Con la presencia, ya lo habíamos anticipado, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, de Mariana Flores. La voz femenina. Así es. Una de las voces femeninas. Bienvenida, Marian. Muy buenas tardes. La verdad que extrañaba este lugar, así, la compañía también, ¿no? Contenta de estar de vuelta. Hay buena gente acá, ¿no? Sí, por supuesto. Muy buena gente. Y sobre todo ahora que tenemos aire. No, ni hablemos. Mejor todavía. Me tuve que poner la campera. Bueno, la cuestión es que... Buenos aromas. Ajá, así también es. La cuestión es que en el último programa Mariana estuvo en una comunicación vía teléfono con nosotros desde la cancha de gimnasia. Bueno, al final no pudo ganar el lobo. Pero bueno, más o menos traes algo de eso. Medio cabizbajo venimos, ¿no? Sí, venimos más o menos. Pero justamente es muy parecido con lo que pasó el lunes pasado, cuando hablábamos en ese entretiempo donde Gimnasia caía 1-0, en este caso frente a Ferro. Y bueno, vinimos para hablar justamente del ascenso, porque no solo me voy a detener la B Nacional, pero lo primero que vamos a tratar es eso, cómo está, ¿no?, este torneo de la primera B Nacional, que tiene un puntero, un único puntero, que parece que se está alejando y si se dan algunos resultados ya en la siguiente fecha podría tener asegurado el ascenso. Estamos hablando de Central, que tiene 64 puntos en este momento y que empató su partido 0-0 frente a Ferro. Pero le ayudaron todos los resultados. Sí, le ayudaron todos los resultados porque se da algo extraño en este torneo de la B, que los de arriba pierden muchos puntos. Hace fácil 5 fechas que están perdiendo constantemente puntos, ya sea perdiendo o empatando. Bueno, esta es una fecha que pasó exactamente lo mismo. Bueno, Central, como dije, empató su partido. Y ayer, en el Estadio Único, donde Gimnasia hizo de visitante frente a Defensa y Justicia, volvió a caer el equipo de Trolio por 1-0, en un partido muy parecido al de Ferro. Pero esta vez se notó más la diferencia, porque creo yo que Defensa y Justicia tiene un equipo, vamos a decir, mejor que el de Ferro. Buscó un poco más, o sea, justificó un poco más la victoria de ayer. Eso no significa que, digamos, que en el transcurso del partido haya sido superior a Gimnasia, todo lo contrario. Si vamos a las jugadas de gol, claramente fue superior, pero una vez más no pudo convertir. También creo yo, en mi opinión, ¿no?, el error en el partido de ayer estuvo en el técnico, porque pudiendo dar vuelta de resultado apostó a una forma, un cambio de juego. En este caso sacó a dos jugadores que en este momento son muy buenos dentro del plantel de Gimnasia, que es García y Nacho Fernández, y los reemplazó por Quiroga y Chávez en la búsqueda de el centro al área y el cabezazo del alto, ¿no? Sí, pero se esperó, trole, sí, sí, creo que sí. Creo que eso es lo que está marcando también el momento de Gimnasia. Mucha ansiedad, claro. Mucho nerviosismo también. Sí, igualmente yo quería destacar que, bueno, creo que en todos los torneos de la B Nacional siempre, generalmente, ¿no? Se cortan 3 o 4 equipos, que bueno, que antes eran los que cuando había promoción, 2 ascendían, 2 jugaban la promoción. Pero bueno, digamos, esos 4 lugares medio que se decantaban ya en un momento antes de llegar a la mitad más o menos del torneo, pero que todos los equipos pasan por momentos, sí, bueno, por bajones anímicos, que bueno, Gimnasia ya lo había pasado. Sí, ahora, justamente más o menos a esta altura, claro, de lo que era el torneo, de la primera rueda. Central también la tuvo. Bueno, en realidad todos los equipos, entonces digamos que es complicado el torneo, pero bueno, también pierden los demás equipos, digamos, no es que Banfield gana, que Gimnasia de Jujuy gana, que Sarmiento de Junín gana. Claro, justamente de eso, Sarmiento de Junín, que es el cuarto en este momento, también empató su partido de visitante frente al Douglas Hayde de Mostaza Merlo, 1-1 fue este partido. Una gran campaña de Sarmiento. Sí, la verdad que sí. Sí, teniendo en cuenta también que es uno de los que tiene uno de los equipos con más bajo presupuesto. Claro, que recordemos, es el último campeón de la B Metropolitana, recientemente ascendido, y creo que también no le es fácil a este equipo de Junín, donde constantemente va perdiendo soldados por cuestión de lesiones y por cuestión también de muchas amonestaciones y amarillas, pero aún así está en un cuarto lugar, ¿no? Y quiera que no, ya va metiendo cierta presión a los que están arriba, si bien hay bastante diferencia, bueno, a excepción de Central, ¿no?, que ya se ha cortado, creo yo. Sí. En el caso de Gimnasia y de Limpo, le está pisando los talones, pero, como venimos diciendo, no está sumando, al igual que Banfield, que cambió de técnico y que perdió la primera caída de Almeida como director técnico de Banfield, 2-0, perdón, frente a Patronato. Sí, el pelado que está mal, pobre. El otro pelado. De técnico ahora el pelado. De técnico. Es una divisional que el que apueste a jugar la pelota al piso puede marcar la diferencia, ¿no? Como lo contrario a esa ansiedad que tiene Gimnasia con los centros llovidos. Mira, me das el puntapié justo porque creo que esa fue la clave del partido de ayer de Gimnasia. Se apostó a la pelota dividida. Donde todo muy aéreo el tema, donde ganó siempre defensa, no apostó a jugar justamente por abajo, que es lo que mejor sabe hacer. Es lo que mejor sabe hacer y que es el estadio único, una cancha, un campo de juego donde se puede apostar a ese juego por el piso. Bueno, muy al contrario a pensar que tenía los espacios necesarios para jugar por abajo, como bien decís, Tommy, jugó por arriba e incluso creo yo que a la línea defensiva es como que nunca se pudo habituar a ese campo tan grande. Mira. De hecho, el gol de defensa viene por un error del central de Barzottini, y el 4 de Gimnasia, que siempre se destaca su actuación, que es Oreja, nunca pudo encontrar el lugar dentro de ese campo de juego tan grande, ¿no? Se perdió. Sí, eso pasa, la verdad. Una vez que estás acostumbrado, además hay bastante diferencia entre la cancha de Gimnasia y el estadio único, y eso pasa, los jugadores se desorientan y tal vez en, no sé, 10 minutos que estén desorientados en el partido se te fue todo el encuentro. Son dimensiones en donde jugadores se destacan más en una que en otra, o hay jugadores que se destacan en las dos y logran hacer la diferencia. Exactamente, bueno. Así que eso es lo que tiene que ver con la B Nacional, ¿no? También hay que decir el tema de los descensos al Argentino A o a la B Metropolitana. En este caso, Chicago tiene muy complicada su situación. Otro es Crucero del Norte, pero que va variando porque, bueno, es más irregular este equipo. Chicago viene en caída libre hace varios tiempos ya. Y Deportivo Merlo, Independiente de Mendoza, son los otros equipos que van a estar ahí peleando por lo que es quedarse en la categoría de la B Nacional. Independiente Mendoza, que ayer perdió con Huracán 1-0. Sí, exactamente. Interesante, ¿no? La verdad, muy lindo se pone el torneo de la B Nacional, y más que nada por eso, ¿no? Por la dimensión del torneo y la duración, obviamente. Bueno, hablando de torneos del ascenso, tenemos en comunicación a Maxi Mareco, que es arquero del equipo de Everton, de la primera, ¿no? De este club de la ciudad de La Plata. Lo tenemos en línea, lo saludamos a Maxi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Bien? Bien, estoy acá estoy en el horario de trabajo. Bueno, te molestamos, gracias por el espacio, por recibirnos, atendernos. Y bueno, hacerte algunas preguntas, bueno, sobre todo teniendo en cuenta el torneo en el que estás participando, que es el Argentino C, el torneo del interior. El torneo del interior, exactamente. Y bueno, nosotros también tratamos lo que es el deporte amateur. Bueno, contanos tus sensaciones de disputar este torneo. Y bueno, las expectativas que tienen como equipo, tanto vos en lo personal como Everton. Sí, no, ante todo, bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme. Estamos muy contentos con los chicos y con muchas expectativas por lo que viene. Tenemos, la verdad, muchas ganas de poder darle el broche a este torneo con una victoria, ¿no? Este fin de semana que viene y el otro. Estamos acá conectados con los chicos todos juntos, siguiendo los penales del otro partido por medio de BlackBerry, nos estamos mandando entre todos, así que estamos constantemente metidos con este torneo que es muy importante para nosotros. Hola Matías, te saluda Mariana. Bueno, felicitaciones primero por estar en esta final, ¿no? De lo que es el torneo del interior, con la posibilidad clara, doble posibilidad en este caso, porque son tres los ascensos, ¿no?, al torneo argentino B. Bueno, contanos un poco cómo fue ese partido allá en Ayacucho, ¿no? Donde pudieron terminar ganando, ¿no?, después de haberse llevado un empate acá en La Plata. Hola Mariana, te cuento, la verdad que fue un partido, bueno, muy emocionante, como son todos todos en estas instancias. Por suerte pudimos abrirlo al marcador y a partir de ahí pudimos dominar bastante el partido hasta que vino el segundo gol. Quizás a ellos les tocó recibir el tanto cuando menos se lo esperaban y eso nos permitió por ahí dominar el trámite del partido, ¿no?, hasta que se dio el gol de ellos, que no les quedó otra que venir a buscarlo constantemente, ¿no?, por medio de centros, pelotas paradas, muchas pelotas aéreas que habían en el arco que estaba defendiendo yo, y por suerte igual los chicos hicieron un muy buen trabajo y se pudo contrarrestar todo eso. Maxi, ¿qué tal? Buenas tardes, el Unai es mi nombre, te saludo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Sí, primero felicitaciones, bueno, por esta situación del equipo, esta gran posibilidad que se les presenta. Y bueno, yo quería preguntarte, ¿cómo es el equipo? ¿Cómo se manejan adentro? Sé que son amateurs, son deportistas amateurs, o sea, en Everton lo hace más que nada por gusto al fútbol y algunos también al club. Así que quisiera saber ahí cómo se manejan dentro del club, del equipo. Bueno, la verdad que, así como lo dijiste, es un equipo que está formado por un grupo de chicos amateur. Además, cada uno por ahí tiene su historia, ¿no?, dentro del fútbol y ha tratado de hacer su carrera. Algunos hemos llegado por ahí a jugar en algún equipo de primera durante no mucho tiempo y a la hora de por ahí decidir tuvimos que inclinarnos por el trabajo por distintas circunstancias y hoy en día nos juntamos todos en este club no tan lindo en el cual salimos del trabajo y nos vamos a entrenar. Si hay que juntar fondos para algún caso en especial lo hacemos. Claro. Buscamos las alternativas y peleamos todos juntos para poder solventar lo que es este torneo, ¿no? Sí, más o menos nos manejamos así, es mucho a pulmón, con esfuerzo. Sí, yo justamente te iba a preguntar eso, porque bueno, nos decía, justo me agarran trabajando. Bueno, claro. Sí, porque yo trabajo acá en Banco Provincia y bueno, estamos con todo este tema que sufrió La Plata. Me cae justo a mí el tema de los damnificados, los créditos y demás, y bueno, son muchos la gente que hay que atender. Y después de esto, bueno, hay que dedicarse a lo de uno, ¿no?, que es el deporte. Ni hablar, y bueno, digamos que la satisfacción de haber llegado a esta final se debe disfrutar más que el doble, te diría, porque, bueno, por ahí los jugadores que están en primera división, bueno, por ahí se notan en los partidos. Bueno, ayer vimos el clásico justamente, pero bueno, ustedes lo hacen todo con el doble de sacrificio, Entonces, bueno, cuando se obtiene algo tan, un resultado como el que obtuvieron ustedes ahora, se debe disfrutar el doble. Sí, tal cual, cada vez que el árbitro toca el silbato y se da un resultado como el del fin de semana, se te vienen a la cabeza un montón de cosas y un montón del esfuerzo que hacemos con los chicos, que hacen el cuerpo técnico y la gente que nos va a ver, y la verdad que es emocionante, ¿no? Pasar por estas situaciones, la verdad que es muy difícil de describir. En referencia, Maxi, justamente a la gente, ¿no? Tenemos en cuenta que Everton es un equipo que siempre como objetivo tiene participar, ¿no?, de este tipo de torneos, ¿no?, como es el argentino C. ¿Cómo lo está viviendo hoy, ya que el torneo del interior es un campeonato que han apostado muchas veces y hoy tienen la posibilidad de ser finalistas? ¿Cómo lo estamos viviendo? Sí. ¿Cómo lo vive la gente? ¿Cómo vive el entorno? Teniendo en cuenta que es una apuesta de varios años del club, ¿no?, que ha intentado meterse en este tipo de torneos, ¿no?, y combatir, y han llegado a una final. La gente que está con nosotros, la mayoría de las personas que nos siguen siempre, las mujeres, las esposas de nuestros compañeros y nuestros técnicos, al igual que nosotros, también creo que hacen un esfuerzo importante, ¿no?, porque tienen que compartir esta pasión con sus esposos, con sus hijos, y la verdad que por ahí a veces uno a esta altura tiene que abandonar un poquito sus vínculos afectivos y volcarse a lo que es una concentración, a lo que es un entrenamiento extra en la semana. Son 4 o 5 días que estamos metidos, además del partido, en lo que es los entrenamientos, así que creo que ellos también hacen un esfuerzo ahora en apoyarnos y están muy emocionados como nosotros. Creo que nos ven contentos y también lo sienten así parte de ellos. Bueno, Maxi, un gusto haber hablado con vos, gracias por habernos dado este tiempo que sabemos que, bueno, como le dijiste, estabas trabajando, te costaba atendernos y lo hiciste igual. Para nosotros una alegría. Bueno, nosotros acá no somos todos platenses, pero bueno, la mayoría estamos radicados acá, estudiamos, bueno, algunos trabajan, bueno, así que un resultado positivo para un equipo de la ciudad también nos pone contentos, así que bueno, que vayan con todo en esta final, ojalá los podamos ver en el Argentino B, bueno, y quién te dice, en unos años, cada vez más arriba, ojalá, ¿no? Bueno, ojalá Dios quiera que sea pronto, porque muchos más no me quedan. Y bueno, sí, claro, pero bueno, nunca se sabe, ¿viste? ¿Cómo es eso? Hoy ascendés y bueno, y mañana también, y ya estás ahí. Hace tres años no esperábamos esto y hoy lo tenemos en la mano. Claro, ni hablar, es todo muy dinámico en el fútbol. Bueno, ojalá se les dé a ustedes, que con tanto sacrificio buscan todo, lo pelean. Y bueno, como te decía, ojalá lo consigan, te mandamos un saludo desde acá. Bueno, y un saludo al plantel, obviamente, de cara a lo que viene. Muchísimas gracias por todo y gracias por estar cubriendo este torneo que bueno, es muy importante para nosotros. Ni hablar, nosotros sabemos de la importancia, bueno, y queremos también darle difusión a eso. Te mandamos un abrazo grande, Maxi. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos la palabra de Maxi Mareco, arquero de Everton, como decíamos. Sí, pasando en limpio un poco la información de este torneo del interior, recordemos que entonces Everton está en la final de lo que es el torneo del interior y se va a enfrentar a General Rojo, que le ganó por penales, como bien decía, que seguían el partido 3-0 a Camioneros, y de perder esta final incluso tiene una posibilidad más, ya que son 3 los ascensos. En la otra llave, que va a estar jugando la Kimberley de Mar del Plata y 3 Algarrobos, el perdedor de esa final, digamos, va a jugar con el perdedor de la final entre Everton y General Rojo. Así que bueno, varias chances para este ascenso, ¿no?, en la ciudad de La Plata. Sí, un torneo, la verdad que de los mejores, ¿no?, del fútbol argentino, porque a la mayoría les debe haber pasado, los que somos del interior. Claro, tener el equipo referente, ¿no?, de la ciudad en este torneo, ver el sacrificio, claro, ver el sacrificio que hacen para poder disputar el torneo, y bueno, una vez que ya están adentro, todo lo que se disfruta. A mí me pasó en mi ciudad, bueno, y a varios de ustedes capaz que también. Sí, sí. Bueno, déjenme agradecer y también mandarle un saludo a Camilo Fernández, que bueno, estuvimos también viendo la crónica que hizo de este partido, que lo levantó el diario Diagonales, que bueno, lo felicito por eso, y además estuvo muy bueno, y también nos facilitó el contacto con Maxi, así que muchísimas gracias, Camilo. Muchas gracias, Camilo. Me sumo a ese saludo. Un amigo, Camilo. Compañero, sí, sí, de la Facu, perdón, no había dicho. Un saludo de parte de todos, nos conoce a todos, Camilo. Así que le mandamos un abrazo. Vamos a repasar las vías de comunicación. Nos podés escuchar a través de FM 106.3 Radio Nauta, y si no, buscanos en Facebook, en Radio, en Depornauta separado, como suena. Un saludo grande a Lauriano Platero y a mi abuela, que nos están escuchando desde Capital Federal. Bien. Bueno, la banda del día, o el músico del día, vendría a ser hoy el Flaco Spinetta, porque bandas hay muchas. Y con eso despedimos a Mariana. Con esto despedimos a Mariana, sí, bueno, te vamos a tener todos los lunes. Sí, me van a tener seguido los lunes. Bárbaro. Es lo que estaba buscando de Pornauta, creo, ¿no? Perfecto. Unánimemente, sí. lo digo esto. Sí, lo anoto. Así que bueno, te despedimos, pero hasta el lunes. Exactamente. Muy bien. Bueno, y ¿con qué nos vamos ahora? Y nos vamos con la banda de Kamikaze, el disco Kamikaze. Y el tema es Quedándote Yéndote. D'ongle dans un coin de ma poche, de ce que tu rongeais quand je te faisais des reproches. Esto es Depornauta, un puntinazo al espacio. Pero bueno, el tiempo pasa, ya son casi las 6. Ya nos vamos despidiendo de a poquito. Tenemos a Gastón acá en la mesa. ¿Qué decís, Nico? Sí, me sumó un ratito de onda nomás. Un ratito, venías con cosas del deporte amateur, pero bueno, la entrevista se hizo un poco más extensa de lo que pensamos. Así que bueno, esto va a quedar para otro momento. Sí, no hay drama, era más importante la entrevista. Ni hablar, era informar un poco, claro, sobre los deportes amateur acá en la ciudad. Sí, eran un par de resultados, pero bueno, lo dejamos para el lunes que viene. Lo dejamos para otro día. Que por ahí puede llegar a haber una sorpresa. Ajá. Pero bueno, no digo nada. Ah, bueno, listo, sorpresa. Hagamos. Sorpresa para el lunes. Y bueno, y también están los chicos de Una Tarde Cualquiera, Mati de Faca. ¿Qué tal? Buenas tardes, Depornautas. Hay olor a hincha de Boca acá. Y hay olor a hincha de gimnasia. Sí, ya sabíamos que Mati era de gimnasia. No, lo único que quiero decir es rescatar el nombre y la memoria del otro conductor que no está, que lo escuché, que lo denostaron al aire, el señor Martín Aguirre, con el cual me exhumo porque compartimos los colores y la pasión. Y bastante amarga la mesa de hoy de deporte. Sí, bien, comenzó el pase con agresiones, ¿sí? Tanto orales, esperemos que no sean agresiones físicas luego de que termine de jugar. Vos, Mati, podrías ser buen juez, hincha de gimnasia, estás excluido de esto. Sí, no lo viste al Faca entrar como. No lo viste entrando como muy arriba, o sea, un empate, me cayó bien, ¿no? No te dio sensación. No entremos en las declaraciones de Bianchi y Ramón Díaz, pero bueno, el hincha hoy, en este caso representado aquí por Faca, está como contento. ¿Está contento? Después de pegarse el susto a los 43 segundos, está contento por el empate de Silva. Claro. Le dimos un gol de ventaja y jugamos con Silva de 9. Y así todos se lo empatamos. Lamentable. Sí, nosotros queríamos que juegue Somoza, algún que otro tipo, pero bueno, no tuvimos la suerte. Yo lo que quiero preguntarle a ustedes, que son tan rojo y blanco, ¿qué hay de las declaraciones, del gesto de Ramón Díaz de que no se fue a la B? ¿Cómo lo analiza un hincha de River ese gesto? Y, viste, qué sé yo, puede tener varias aristas. Objetivamente, si se puede decir, no se fue a la B. O sea. Entonces, ustedes tampoco se fueron a la B, porque se fueron los 11 que jugaban, si es objetivamente. Y bueno, digamos, cada uno los ofrece a su manera, pero me parece que el palo es para pasarela o para por ahí, por ese lado. Para me parece el que claro, ¿por qué no lo contrató a él en su momento? Bueno, cuando asumió Ramón ahora en diciembre dijo que con él no se hubiera ido a la B River, me parece que tuvo que ver con eso, pero bueno, también algún que otro hincha River también lo puede tomar mal, ¿no? Porque como desligándose, ¿no? de ese sentimiento, ¿no? Lo último así que me encanta jugar contra Ramón, la verdad que esto fuera así de joda, jugar contra Ramón Díaz, sigo que River lo dije a Ramón Díaz, a Boca Bianchi, o la cuestión, la verdad que el Ramón entiende así el fútbol, me encanta que así, que más bien que diga y no que esté en el mall, sí. Nadie dice nada y nadie. Y sobre todo, Díaz, claro, sobre todo teniendo en cuenta lo que fue el partido, porque con el embole total que fue, por lo menos, viste, alguna que otra risa han sacado los técnicos, pero bueno, un poco espectáculo que sea, ¿no? Claro, sí. Ramón Díaz dice que no se iba a la B con River, pero hoy Independiente y San Lorenzo lo están sufriendo a los puntos que dejó Ramón, los ¿no? puntos que dejó Ramón. La cosecha. Bueno, se juntan acá, ¿eh? En una tarde cualquiera, en el día de hoy, vamos a tener dos columnas, ¿sí? Por un lado vamos a hablar de la actualidad platense en la voz de Leandro Amoretti, y ajá, por otro lado tenemos la columna internacionales con Matías Otero. Vamos a tratar el tema de los COM en Formosa, que fueron groseramente violentados, brutalmente golpeados, ¿sí? Y también vamos a tener los no, los sí de todos los días. Eso me gusta mucho. El otro día estaba escuchando y la verdad que los felicito por eso, pues está bueno. Queda muy bien. Además, muy interesante el programa. Es lo más creativo que hemos dicho hasta ahora. Hace dos meses nos venimos juntando, lo que ha salido es esto, pero bueno, seguimos con fe que van a salir cosas mejores. Perfecto. Pero igualmente al oyente, qué decirle, ¿no? Lo de siempre, quedate escuchando Una Tarde Cualquiera, el periodístico de Radionauta. Bueno, que ya te anticiparon los temas los chicos. Un saludo a Tincho, que no lo mira por TV, pero lo escucha por radio. Lo escucha por radio, sí, sí. La cursada con el teléfono, claro, moviéndolo así para que le agarre señal. Claro, eso es lo que yo te iba a decir, que vino el lunes pasado, faltó a cursar. No sé si previniendo una derrota o qué, porque sabía que te faltaba, digamos. Por las dudas, no sé. Eso dejamos eso picando ahí, después vemos. Sí, muy buen programa de Pornauta, loco. Cada vez suena más parejo, loco. Muy buen programa de y Pornauta. Y bueno, te agradecemos igualmente para Una Tarde Cualquiera. Muchas y gracias. Bueno, vos, Faca, ya te conozco de todos los programas que componés y todas las cosas que has hecho. La verdad que son muy buenas. todas tus ideas y bueno, y obviamente una tarde cualquiera no se queda atrás. Se han andado de sobremesa, ¿no? Anduvimos de sobremesa algún que otro lunes. Así es. Bueno, hoy nos despedimos, Nico. Esto es Depornauta y se está terminando. El despelotando el miércoles. El despelotando el miércoles. Aníbal, te mandamos un saludo. Vamos a estar hablando de vos, Aníbal Fernández. Bueno, comprometemos a alguien del frente para que nos acompañe a hablar sobre Aníbal. Vamos a comprometerlo al aire, ¿no? No sé quién nos va a acompañar. Capaz que el Faca, capaz que alguno de los compañeros. Pero bueno, el miércoles, el Despelotando el Deporte va a tratar un poquito sobre eso, ya lo habíamos anticipado. Así Aníbal es. Fernández y su relación con el deporte, ahora como nuevo presidente de la Confederación de Hockey Argentina. Así es. Bueno, ahora sí nos vamos, nos despedimos de todos los que nos están escuchando, les agradecemos como siempre. Bueno, un abrazo para todos, saludos a Fer, que cumple años. Y esto fue Depornauta, un puntinazo al espacio. Adiós. Sol, se nublé, se nublé.